tengo tanto dolor. Mi vida gira en contradicción. Jamás conquisté mi corazón. Mas ¿dónde estaba cuando pasó lo que pasó? Hablándome al espejo solo. Vengo de un barrio tan mezquino y criminal. Quizás te queme, queme, quizá. Vengo de un barrio siempre a punto de estallar. Quizás te queme, queme, quizá. Si de nada sirve vivir, buscas algo. Hablándote al espejo sola, es tanta la tristeza y es tan rica.